Muy buenos días, las 11 de la mañana con 4 minutos. Estamos iniciando hoy en este día 24 de julio la primera edición de este ciclo 2020 del programa Con Biblia en la Mano, a cargo del padre David Espequiale, párroco de la Iglesia Sagrado Corazón aquí en Villa Mercedes, y con quien tiene el placer de acompañarlo. Mi nombre es Nelson Vega. Volvemos al aire después de bastante tiempo, en este tiempo bueno, que estamos atravesando, tiempo muy, muy especial, ¿no? Con esto de la cuarentena y la pandemia, pero aquí estamos con ustedes, acompañándolos con una nueva propuesta que ya tiene su historia, que ustedes han compartido en algún momento a través de la señal de la Radio Católica de San Luis Capital y que hemos emitido aquí. Pero ahora tenemos el privilegio de compartir este espacio todos los días viernes a partir de las 11 de la mañana con el Padre David, a quien ya mismo le estoy dando los muy buenos días. Padre David, buenos días y bienvenido. Hola Nelson, muy buenos días para vos, muchas gracias. Y bueno, aprovecho también para saludar a toda la gente que nos está siguiendo a través de este medio. Bueno, mucha gente que nos escucha, no solamente aquí en Villa Mercedes, sino a través del mundo, a través de la señal de radio que se emite en la aplicación de Android para que la gente también se conecte con nosotros, nos acompañe y también se vaya identificando con la propuesta de programa, que tiene mucho de útil, mucho de práctico en este tiempo en el cual vivimos un mundo convulsionado, ¿no? Donde tanta cosa mezclada que a veces nos puede llegar a confundir. Porque la temática con la cual vamos a iniciar este ciclo con el Padre David tiene que ver con apologética. Exactamente. Sí. Como punto de partida para ayudarnos a nosotros los católicos, que a veces andamos un poquito flojos en algunas cosas, o que tal vez son conocimientos que tenemos que han quedado un poquito guardados ahí, para renovarlos, para traerlos de nuevo a la práctica. Y qué mejor que hacerlo con el Padre David, doctor en Sagrada Escritura, que nos va a abrir un amplísimo panorama de lo que es precisamente la vida de fe del católico, la práctica. No somos católicos solamente los domingos, ni cuando nos sentamos a rezar, sino permanentemente. Y bueno, vamos a aprovecharlo al Padre David para que nos ilumine, nos ilustre y nos ayude a recorrer este camino tan apasionante como es la Escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia, en nuestra vida de todos los días. Padre, ¿y cuál sería, a su entender, el primer paso? ¿Por dónde podemos arrancar en este enorme mundo para recorrer? Bueno, aclaro que es importante porque son pequeños temas, quizá puntuales, que muchas veces hay dudas o hay preguntas por parte de católicos y no católicos, o a veces también el católico es puesto, digamos, hackeado en su fe, se le cuestiona, y entonces esto sirve para dar respuesta desde la Sagrada Escritura a aquellas objeciones, dudas, preguntas que uno pueda tener. En el día de hoy yo pensaba, Dios mediante, si podemos, si nos da el tiempo, tratar dos temas. ¿Por qué se usa el agua bendita? El primero de ellos. Y después el tema de los amuletos. Esos dos temas quería ver si podemos llegar a abordar serenamente, tranquilamente, sin apuro. Total, tenemos tiempo. Si no terminamos hoy, terminamos la próxima. Muy bien. Uno de los sacramentales más importantes que toda la gente recurre, ¿no? El agua bendita. El agua bendita, y tan útil, tan útil que es en nuestras casas. Bendecimos a nuestros hijos, nuestros padres nos bendicen a nosotros, esposo con esposa. Resulta tan, tan útil, tan práctico y tan sano, ¿no? Sí. Cuando se usa bien, bendecimos las puertas de nuestros hogares, nuestras casas. Ni hablar cuando viene el sacerdote y bendice el hogar, y cuánta tranquilidad nos queda a uno, a nosotros, porque sabe que, bueno, a través de un signo específico y concreto, Dios está con nosotros. Y bueno, bien usado, como todo, hace tanto bien a nuestra alma y a nuestra vida. ¿Cierto? Así es. Decís bien que es un sacramental y no un sacramento. Exactamente, sí, sí, sí. El sacramento obra por su propia fuerza, digamos. La Eucaristía obra por su propia fuerza porque está Jesucristo allí. Mientras que el sacramental depende no ya del hecho de darlo, sino de la fe con la cual se recibe ese sacramental. Es decir, va a causar mayor o menor efecto dependiendo de la fe con la cual se reciba ese sacramental, ya sea una bendición, ya sea la veneración de una reliquia, ya sea, como en este caso, el uso del agua bendita. Ahora bien, el agua bendita, ¿por qué la usamos? ¿Cuáles son los motivos por los cuales usamos el agua bendita? En primer lugar, porque el agua bendita recuerda los votos que hicimos el día de nuestro bautismo, nos recuerda aquel día grandioso que en el cual nacimos para Dios y donde recibimos el Espíritu Santo. Y además de eso usamos el agua, porque el agua bendita, porque tiene un sentido purificador. Así como el agua naturalmente la usamos para lavarnos, para purificarnos, el agua tiene un sentido purificador no solamente del cuerpo, sino también de nuestra alma. De allí que el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27, dice: el Señor, derramaré sobre ustedes un agua que los purificará, y serán purificados de toda idolatría, de toda inmundicia, de todo pecado. ¿Ven? El sentido purificador del agua. Y también tiene un sentido para invocar, donde se invoca la protección de Dios para fortalecernos. El mismo profeta Ezequiel dice: derramaré mi espíritu sobre ustedes para que vivan según mis mandatos y respeten mis mandamientos. ¿Ven? Tienen un sentido de fortalecimiento. No solamente nos purifica, sino que nos da una gracia actual para cumplir los mandamientos del Señor, para vivir cristianamente. Bien, cuando uno recurre al agua bendita, en casos particulares, en hogares, ¿cómo recomienda usted o cómo le parece a usted que es recomendable hacer uso en nuestra vida diaria? Obviamente se va a la parroquia, al final de la misa suele suceder, cuando hay mucha gente se hace una bendición general, o a veces uno, bueno, viene el sacerdote, bendice la botellita de agua. Yo he visto gente ir con bidones de 5 litros. Yo he visto gente que va con y se lleva gran cantidad de agua, ¿no? Bueno, está bien que algunos reparte, ¿no? Pero sin llegar al punto de lo que pueda ser superstición, dejemos eso de lado. ¿Cómo puede la gente en el día a día, en su casa, en su familia, hacer uso de esa agua bendita que el Señor, bueno, nos provee, como usted decía, a través de la palabra del profeta Ezequiel? ¿Cómo puede aprovecharla? Está bien. Si me permitís, eso lo explico un momento después. Sí, sí. Y quisiera introducir un tema que es importante dentro del agua bendita, que es el uso del agua bendita y exorcizada, que es tiene más fuerza aún que el agua solamente bendecida. Esto tiene origen allá por el siglo IX antes de Cristo, en el pueblo de Israel, cuando el profeta Eliseo echó sal al agua que estaba amarga en el libro segundo de los Reyes. Usa sal y se la echa al agua amarga y la transforma. Entonces de allí la costumbre del pueblo de Israel de usar permanentemente el agua así para las abluciones. Por ejemplo, el rey David dice en el Salmo 50: rocíame con el hisopo. En aquella época, en el siglo X, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Es decir, ese sentido purificador que tenía el agua bendita allí, así digamos mezclada con sal. Siempre el pueblo de Israel la usó para las purificaciones, y la iglesia también la usó a partir de los tiempos apostólicos. del mismo origen de la iglesia, ya se usó el agua exorcizada y bendecida. Así, por ejemplo, aparece en el año 105, usada por el Papa, un ritual del Papa Alejandro I, que la usaba en la iglesia para el uso de los fieles que entraban a la iglesia, y también lo usaban en las casas, ¿no? Como decís vos, para santiguarse, para bendecir los hijos. Es antiquísimo, por eso digo, el uso del agua bendecida y exorcizada, o más bien exorcizada y después bendecida. Después la usan los obispos, sacerdotes, etcétera. Actualmente es una costumbre un poco, se conoce el agua bendita nada más. Uh-huh. Pero no hablamos del agua exorcizada y bendecida. Se ha perdido un poco la costumbre, lamentablemente, pero esto está en el ritual romano. Es un rito muy lindo, muy hermoso y lleno de significado. Por eso es bueno que los fieles la usen. En la iglesia tiene un sentido muy importante. Cuando uno entra a la iglesia, entra y se santigua, hace la genuflexión y se pone agua bendita y exorcizada. Normalmente los sacerdotes lo hacen, a veces no, pero lo mismo tiene fuerza, pero es mejor, digamos, si lo usa bendecida y exorcizada. Pero es como para señalar la entrada a otra dimensión cuando uno entra a la iglesia. Es como si uno pasara del tiempo a la eternidad, que pasa de lo profano a lo sacro. Entonces, para marcar ese paso, ese cruce de otra dimensión, por eso nos hacemos la señal de la cruz y también nos arrodillamos, porque como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, ante Cristo se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Por eso es que nos arrodillamos al entrar en el templo cada vez que venimos a la iglesia. Hacer la genuflexión y hacer la señal de la cruz. Al entrar en el templo nos libra o nos purifica el corazón de los pensamientos mundanos que uno pueda venir desde afuera, y para tener un corazón más puro para el recogimiento y la oración. ¿Ven? Uno se dispone al hacer uso del agua exorcizada, uno se dispone mejor para participar de la Santa Misa. Nos purifica, como decíamos recién, tiene ese sentido purificador. Y al salir también tiene el sentido de que nos da fortaleza, también marcamos la salida de lo sacro a lo profano y pedimos la gracia para que podamos cumplir con los propósitos que hicimos dentro de la Santa Misa. En las casas, como vos me preguntaste, también tiene mucha importancia el uso del agua bendita. Perdón, me he olvidado una cosa, en los templos actualmente no se pone agua bendita por motivos de sanitarios, ¿no es cierto? Sí. Estamos en esta coyuntura particular donde hace bien aclararlo, porque no es que el párroco se olvidó. Claro, no. No se puede. No se puede actualmente. Claro, sí. Es por motivos sanitarios. Bien. Es bueno que la gente también se entere de eso, porque debe pensar, el padre se olvidó de cambiar el agua. No es eso. Sí, ciertamente que desde que comenzó la cuarentena, esta pandemia, para no contagiar, entonces sacó la pila de agua bendita. Bueno, en las casas decíamos, ahí sí puede haber un recipiente con agua bendita. Es importante porque en la mañana al levantarse uno consagra el día a Dios, y al consagrarlo se hace la señal de la cruz con agua bendita. Por eso es lindo tener un benditero, un recipiente con agua bendita, donde uno se santigua y donde pide la protección para librarse de peligros, de tentaciones, malos pensamientos y distintas malas intenciones que le quitarían la gracia de Dios, ¿no? Por eso en la mañana es bueno el uso del agua bendita. Y también a los hijos. Los padres tienen la potestad de bendecir a sus hijos. Por eso es bueno que en la mañana, cuando se despiertan y los saludan los hijos, que le hagan la señal de la cruz para bendecirlos y para que invocar la protección de Dios. Y después en la tarde también, para purificarse de los pecados veniales que uno haya podido cometer durante el día, en la noche, por supuesto, y muy importante en la noche, porque antes de irse a acostar, particularmente, nosotros sabemos que el demonio en la noche es cuando más actividad tiene, ¿no? Particularmente está el horario de las 3 de la mañana, donde las brujas, por ejemplo, para Halloween, tienen mayor actividad y consagran, hacen, bueno, sus brujerías, sus ritos satánicos, y entonces hay una fuerte actividad demoníaca en ese horario. Por lo tanto, es bueno que y siempre, cada día, el demonio tiene las 3 de la tarde es la hora de Cristo, la hora de la misericordia. Claro, la hora de la misericordia, donde Cristo padeció en la cruz por nosotros. Bueno, el demonio, como es el mono de Dios, claro, y trata de hacer las cosas al revés, pone las 3 de la mañana, ¿no? Bien. Por eso es que en horarios de la noche es cuando el demonio tiene mayor actividad siempre, pero siempre está allí molestando o tratando de tentar, pero en la noche es donde tiene, que son las tinieblas, la hora de las, como dice el Evangelio, esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas, ¿no? Así que en ese horario es cuando más acción tiene el demonio. Por eso la mayor importancia de santiguarse y de usar el agua bendita en horario nocturno. Bien. Dice San Pedro en su carta, el demonio como león rugiente ronda buscando a quien devorar, resistidle firmes en la fe. Está como un león rugiente, ¿te imaginás, Nelson? Sí. Un león cuando está ahí rugiendo, que está dando vuelta en torno a la presa, la devora, la destroza. Bueno, así está el demonio en torno a nosotros. Quiere devorarnos, quiere destrozarnos. Puertas adentro, donde uno tiene estos elementos que son tan útiles, como el agua bendita, como la casa bendecida, como tal vez una medalla de San Benito, muchas cosas, ¿no? Pero sí, hablando puntualmente del agua, algo me acordaba, tal vez la gente que conoce el agua bendita ubique el agua que el padre decía exorcizada con el nombre del agua lustral, como le llaman también. Claro. Entonces, tal vez por ahí la gente dice, ah, sí. No es otra, no, es esa. Claro. Es esa. Hay gente de mi edad, por ejemplo, 40 y pico, casi 50, que la conoció todavía con el nombre de lustral, y justamente la valoramos por eso de que siempre ayuda, ¿no?, para mantener esa influencia maligna alejada de nuestros hogares, a nuestros hijos. En mi caso, solemos bendecir a mi hija de noche, ¿no?, antes de acostarnos a dormir, y como dice usted, padre, es uno de los tantos elementos que el Señor pone a nuestra disposición con su gracia, y que uno tiene que acostumbrarse cada vez más a hacer uso de eso, ¿no? Sí, porque sí, a veces uno dice, bueno, la guardo y la tengo ahí en una botellita y por ahí de vez en cuando. No, uno tiene que darle un uso permanente, el uso asiduo, justamente. Claro, claro. Va a salir de su casa, usted, su esposa, sus hijos, la bendición. Está con sus padres, qué buen gesto ese de ir y bendecir al padre y a la madre cuando llega, cuando se va, cuando están de visita, a nuestros sobrinos, etcétera. Tanto uso que se le puede dar, y a veces lo tenemos ahí como guardadito en un estante y no lo aprovechamos, ¿no? Siendo sí, que tiene tantos dones y tantos beneficios poder aplicarlo a nuestra vida diaria, ¿no? Sí, sí, sí, bendecir, no solamente bendecir, sino en las tentaciones, sí, para invocar una particular gracia de Dios. Hay que bendecir en todo momento. Bien. Son, digamos, regalos que nos da el Señor para que podamos aprovechar y obtener gracias, ayudas de Él, auxilios, para seguir adelante nuestra vida cristiana dignamente. Bien. A tenerlo muy en cuenta, ¿no? A tenerlo muy en cuenta. Y usted va a su parroquia y el párroco, el sacerdote que esté ahí, le va a bendecir el agua. No hay ningún inconveniente. No, al contrario, es parte de esa tarea que el Señor le encomienda al sacerdote, de ayudarnos a nosotros en la cosa diaria, en la cosa de puertas adentro de nuestra casa, ¿no? Sí. Uno no puede tener al padre David casa por casa cuidándonos, pero a través del agua bendita, el agua lustral y tantos otros sacramentales que tenemos a disposición, podemos y debemos hacer uso de ellos. Otros casos en los cuales es bueno el uso del agua bendita, por ejemplo, para los enfermos. Muy bien, muy bien. Los enfermos que están debilitados, están un poco, digamos, propensos a ser tentados por el demonio. Entonces el agua bendita les da fortaleza, les da, las, digamos, se sienten un poco desamparados. Bueno, ahí es bueno, y sobre todo en el momento de la muerte, o cuando se está acercando la hora de la muerte, porque el demonio es cuando más se ensaña para ganar esa alma. Trata de tentarlo contra la esperanza, contra el amor de Dios, de blasfemar, de rebelarse contra Dios. En fin, el demonio se ensaña, cuanto más, lucha hasta el último minuto para tratar de perder un alma. Por eso es que para el enfermo digamos, el agua bendita es muy necesaria que se la impongamos, y más si está muy debilitado, hay que aprovechar mucho para ayudarlos, ¿no? Después también en el cementerio, rociar una tumba con agua bendita es, digamos, un rocío celestial para las almas del purgatorio, y también saca almas del purgatorio. Por eso digo, muchas cosas que a veces no las conocemos o no las practicamos, llevarla cuando vamos al cementerio, llevar el agua bendita y sobre la tumba de nuestros familiares esparcir un poco de agua bendita, y entonces si están en el purgatorio, bueno, les alivia tiempo de purgatorio. Finalmente también en los emprendimientos, cuando uno tiene una empresa, o las casas, o los campos, en fin, para librarlas, para alejar todo mal influjo, y para pedir la fecundidad de los esfuerzos, bien, para que todos los esfuerzos que uno hace en los emprendimientos salgan bien. Y también es importante en las casas, porque a veces hay casas que están infestadas, la infestación, que sería como una especie similar a la posesión de las personas. Has visto que viene gente y te dice, tengo ruidos en mi casa, sí, caminan por los techos, veo, sí, sombras, escucho voces, ruidos, en fin. Ahí también pedirle al sacerdote el agua exorcizada y bendecida, pero inclusive sería mejor todavía si va el sacerdote y hace una oración para librar, porque a veces son cosas que el demonio está molestando. Entonces ahí es bueno el uso del agua bendita, pero también si va a la presencia del sacerdote, cuanto mejor, porque va a ser una oración para liberar a la casa de esos maleficios. Ha tocado un tema muy interesante, padre, que da para un desarrollo mucho más amplio, de la presencia del sacerdote bendiciendo un hogar y diferenciando lo que es el exorcismo propiamente, que lo hemos visto en las casas, y donde la presencia del maligno está a veces disimulada, ¿no? Y la gente, bueno, que tal vez no conozca en detalle, eso que usted dice es, siento ruido, o de noche me parece ver sombras dentro de, ¿sí?, de mi casa, ¿no? O, no sé, no vamos a llegar a casos extremos. Voces, murmullos que uno no sabe de dónde vienen. Sí, ¿no? Puertas que se abren, bien, solas, ventanas que se abren solas, gente que camina por los techos. Es muy común. Yo lo recibo, pero con mucha frecuencia viene gente a decirme, uh-huh, padre, tengo tal situación en mi casa. Bien. Y bueno, voy y la bendigo, o hago un exorcismo, uh-huh, a veces, Y bueno, y queda aplacado ese problema. Bien, bien. Eso también la gente tiene que tener presente, de que, sin meternos en profundidad en otros temas, como dice el padre, y muy bien quedó reflejado en esa imagen, que el maligno ronda el hogar, ronda la casa, buscando justamente a quién devorar, a quién perturbar, a quién hacerle daño, a quién quitarle la tranquilidad y la paz. Contamos con elementos, el sacerdote que va a nuestra casa bendice desde las puertas, ventanas, todo. Incluso yo me acuerdo, un sacerdote que fue a bendecir una vez en mi casa y dice: ¿cuál es el dormitorio? Claro. El dormitorio ahí, y dice: este es el altar de la familia, decía, claro. ¿No? Y bueno, bendijo puertas, ventanas, la misma cama, las puertas que daban a los patios, que daban al frente de casa, ventanas por todo, porque decía justamente que a veces es ahí donde se siente, ¿no?, como el ruido mayor, las molestias, ¿no? Bueno, uno tal vez se asusta, ¿no? Se asusta en estos casos. Tiende a pensar que hay algo mucho peor, o de que está pasando algo dentro de casa. Bueno, tenemos elementos, en casos incluso necesarios, la presencia del sacerdote evidentemente es fundamental, pero tenemos elementos a nuestro alcance, como el agua bendita, como el agua lustral, como lo dice también el padre, para protección, para prevención de todo este tipo de cosas que acechan nuestro hogar. Exactamente. Inclusive Nelson quería, vos lo dijiste, pero al pasar, pero quería resaltarlo. Hay una bendición especial para el lecho conyugal. Ah, mire usted, no lo sabía. Sí, hay una bendición especial porque el demonio perturba también a los cónyuges. Entonces hay una protección y una bendición especial del lecho conyugal para que realmente sea fuente de santificación. Bien, yo creo que es un tema muy interesante. Lo vamos a tener que hablar en próximos programas. Nos quedan 2 minutos, padre. Ah, bueno. Nos quedan 2 minutos. Queda, yo creo que bastante extenso y bastante bien hablado respecto a este sacramental del agua bendita. Los amuletos, que es otro tema muy, muy importante, muy importante. Da para un desarrollo más tranquilo, creo que lo deberíamos tocar el próximo programa. Lo tocamos el próximo programa. Para bueno, que también nos podamos explayar y profundizar aún más. Nos queda, como le digo, 1 minuto y me gustaría que cerremos este programa con su bendición y que la gente la reciba como quien recibe no solamente el agua bendita, ¿no?, sino que penetre en cada uno de nuestros corazones y de toda la gente que nos está escuchando. ¿Cómo no? Nelson, te termino con una cosita que me queda por decir. ¿Cómo no usar el agua? O sea, bien, ¿en qué casos no usar el agua bendita? Porque bien, muchas veces se la usa mal. Es bueno aclararlo, sí, tienes razón. No usarla para baldear la casa, por ejemplo. Hay gente que la usa para baldear la casa. Bueno, se explica un poco lo que le decía. Gente que con 2 bidones de 5 litros. Claro, claro. Ni para tomar mate, como decían en alguna película. Claro. No es para eso. La casa o la vereda o para lavar los platos, la ropa. Para regar las plantas también, para cocinar, no sé, hay muchos casos que son un poco, está bien rociar en la casa, en el dormitorio, en el patio, como decíamos recién, pero así ya exageradamente. Claro, no es un elemento de higiene. Claro, no, exactamente. No es un elemento de higiene. Exactamente, hay que distinguir para no desacralizar, digamos, algo que es sagrado, ¿no?, sino reservarlo para el uso que corresponde. Muy bien, muy buena la aclaración. Bueno, ahora sí, entonces, con todo gusto. Bueno, un gusto haber estado contigo, Nelson. El gusto ha sido mío, padre. Así que, bueno, y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, y hoy particularmente recuerdo el natalicio de Monseñor Milanda. Hoy cumpliría 86 años. Tiene usted razón. Así que recordamos a él. Esta tarde en la Santa Misa vamos a pedir por su eterno descanso, por su alma, y bueno, este, para que el Señor lo tenga en su gloria como lo merece. Bueno, ahora sí doy la bendición para todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Padre, ha sido un privilegio tenerlo aquí con nosotros en este, el primero de todos los encuentros que están por venir y que la gente va a poder aprovechar, disfrutar, aprender, renovar conocimientos, profundizar conocimientos sobre lo que es realmente la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Aprovechemos que tenemos la oportunidad de tenerlo aquí el Padre con nosotros, desde ya que va a quedar abierta la línea para que si ustedes tienen algún tipo de interrogante puedan comunicarse con nosotros, puedan plantear alguna consulta, alguna pregunta. El WhatsApp de la radio, no lo dimos al inicio, bueno, lo decimos ahora al final para el cierre, es 2657-689326. Y si no, bueno, ya saben cómo ubicarnos a través de la frecuencia de Radio María de la Paz. Si usted tiene alguna pregunta, algún aporte a este programa, va a ser, por supuesto, bienvenido. Padre David, muchas gracias por venir y si Dios quiere, Dios mediante, nos encontramos dentro de 7 días. Muy bien, muchas gracias Nelson, que Dios te bendiga y a vos, a tu familia, a todos y a toda la gente que nos está escuchando, un gran saludo y bueno, los invito para que participen también de la Santa Misa. Mañana 25 vamos a hacer el cambio de vestida del niño Jesús y vamos a hacer bendición de niños y de embarazadas. Así que los invito para mañana a todos aquellos que quieran concurrir. A las 17 horas la Santa Misa. Muy bien, y por supuesto el domingo a las 11 de la mañana la misa que se emite tradicionalmente desde hace 24 años, la celebración de la misa desde la parroquia Sagrado Corazón. Si Dios nos da vida y salud, nos encontramos en 7 días con otra edición de Con Biblia en la Mano, aquí por la frecuencia de Radio María de la Paz. Que Dios nos bendiga a todos.